En contacto con el Dr. Charles Stanley, alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, cuando se agotan nuestros recursos. En su amor y sabiduría, Dios ha elegido no decirnos muchas cosas en la vida. Uno de esos aspectos en la vida que no nos revela son las cosas difíciles que ocurrirán en el futuro en nuestra vida. Dificultades, pruebas, adversidad, tribulaciones, persecución, todo lo que sea, Él ha elegido no informarnos de antemano sobre estas cosas. De vez en cuando, nos da alguna señal en nuestra vida sobre algo que sin duda acontecerá, pero casi nunca lo hace. Por eso es tan importante que estemos continuamente creciendo en la vida cristiana, para que cuando estas cosas ocurran en nuestra vida, estemos preparados. La persona que es salva y dice, bien, ya basta para mí en este punto, dejaré las cosas así, de lo que no se da cuenta es de esto. Hay experiencias en la vida más allá de nuestro control y más allá de nuestra capacidad de soportar, y al no conocer la clave de la fortaleza, caeremos derribados tarde o temprano. Y por eso es tan fundamental que crezcamos continuamente en la vida cristiana. Bien, las personas enfrentan dificultades y circunstancias como estas de muchas y varias maneras. Por ejemplo, hay personas que enfrentan dificultades y adversidad, y el resultado final es que pierden la fe. Se sienten enojados, son hostiles, a veces se enojan con Dios, comienzan a ser cínicos en la vida. Envejecen, entonces eligen aislarse y mueren con una actitud cínica. Por otro lado, hay alguien más que puede pasar por la misma situación en la vida, y estos son los resultados. Es más rico en su comprensión de los caminos de Dios, y es más fuerte en cuanto a su fe en el poder de Dios, y es conmovido en su corazón por el amor de Dios. ¿Y cuál es la diferencia en cómo responden estas dos personas? Esta es la diferencia. Una conoce la fuente de su fortaleza y la otra persona no. Ese es el título de este mensaje, la fuente de nuestra fortaleza. Y quisiera que vaya a un pasaje de la Biblia escrito por un hombre que entendía muy, muy bien lo que significaba llegar al límite de sus fuerzas y cómo ir más allá de nuestros límites humanos y resistir, sobrevivir y triunfar sobre las circunstancias más difíciles de la vida. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo, entendiendo lo que significaba llegar al límite de su vida, nos dijo esto. No nos cuenta exactamente el incidente que le ocurrió, ni los detalles. Les escribe a los corintios para recordarles el tipo de dolor, sufrimiento, prueba y adversidad que había experimentado, y dice en el versículo 8, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bien, el apóstol Pablo no era un hombre ajeno a las dificultades, adversidad y pruebas, sino un hombre que estaba muy, muy consciente e informado y que sabía no solo cómo se sentía, sino que aprendió a responder a las circunstancias más difíciles y adversas. Entonces comenzaré diciendo que hay circunstancias en la vida que requieren una fuerza más allá que nuestra fuerza humana. Hay circunstancias en la vida que requieren una fuerza mayor que nuestra fuerza humana. Veamos al apóstol Pablo un momento. Noten en este pasaje, aunque no nos dice exactamente cuándo ocurrió esto o dónde, o el suceso concreto, pudo haber sido el motín en Éfeso u otro incidente. Quisiera que note las palabras que usa para describirlo, y lo haremos por esta razón. Puede que usted sea una persona que pasa por una de esas pruebas y dice, espere un momento, no me hable acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió hace como 2000 años y todo ha cambiado. Le diré lo que no ha cambiado. El pecado no cambia, el diablo no cambia y la tentación no han cambiado. Adversidad, pruebas, sufrimiento, dificultades, ataques, eso no ha cambiado. Es solo que sucede en un momento diferente y así el apóstol Pablo sabía de lo que hablaba aquí. Y todos afrontamos esas circunstancias donde nos sentimos presionados al límite y hemos tenido que ir más allá de nuestro vigor y energía humana, ya sea intelectual, moral, espiritual, física, emocional y así por el estilo. Mientras piensa en esto en su propia vida, veámoslo de esta manera. Quizás usted sea alguien que dice, «Mire, me ha causado tanto, pero tanto daño la misma persona por tanto tiempo que no tengo fuerzas». No tengo el poder para seguir perdonando a quien me sigue haciendo daño. O quizás sea alguien que se halla en un ambiente de trabajo tan opuesto a Dios y al cristiano que piensa, no puedo seguir aguantando. En esta clase de ambiente, tratando de ser y hacer lo que debo, siento que no tengo fuerzas para vivir. En este ambiente, día tras día, en mi trabajo, bajo constante crítica, porque creo en la Biblia, creo en Dios, voy a la iglesia y busco vivir una vida cristiana. O quizá esté en el tipo de ambiente o atmósfera donde la tentación es tan fuerte, tan imperante, tan abrumadora, que piensa que absolutamente no hay forma de soportarlo, no tengo la fuerza para resistirlo. Bien, muchas personas viven en esas circunstancias cada día. ¿Y cómo sobreviven? ¿El pueblo de Dios cómo sobrevive? Bien, al ver este pasaje de la Biblia también tiene que concluir esto. Es decir, la fuerza necesaria que nos faculta para soportar esas circunstancias más allá de nuestro poder y fuerza humanos está disponible en la persona de Jesucristo. Sé que puede ser una simple o declaración simplificada decir que el poder, la energía necesaria que nos permite enfrentar estas cosas triunfalmente y en victoria, se halla en Cristo, pero así es. Debe hallarse en Él. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien, por eso dice en este pasaje aquí. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Escuche muy bien. Aquí hay un básico, y fundamental principio para enseñarnos cómo andar en las pruebas y circunstancias más difíciles en la vida. Y aunque haya caídas y momentos de desánimo, cuando preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Hay una solución, hay una forma, el camino de Dios es el mejor y es la única manera de sobrevivir y resistir triunfalmente en victoria sin perder nuestra paz y perder nuestro gozo. Y el apóstol Pablo nos dice cuál es. Dice que la fuente de nuestra fortaleza está en la persona de Jesucristo. ¿A qué se refería aquí? Solo esto. Que cuando recibimos por fe al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, la Biblia dice que Jesucristo vino a vivir en nuestro ser, en nuestro espíritu, en la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de cada creyente. ¿Y qué hace? Vive mediante nosotros la vida de Cristo. Bien. Lo que Jesucristo era, lo es también hoy, es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo en esos días, lo está haciendo hoy. Y el mismo poder y fuerza que prevaleció en su vida en esos días, aún prevalece en el hoy, y Él vive en nuestro interior. ¿Para qué? Mire, toda la fuerza y todo el poder para resistir, sobrevivir y guardar nuestro gozo y conservar nuestra paz, no solo esté disponible para nosotros hoy, sino que ya permanece en nosotros en la presencia de Jesucristo. Mire, Dios no tiene que enviar desde el cielo algo que me permita afrontar lo que sea. Ya es, de hecho, su posesión y mi posesión. Así que Dios ha hecho habitar en cada creyente suficiente fuerza y suficiente poder para que podamos enfrentar cada circunstancia singular de la vida, sin importar cuál sea ella. Escuche lo que dijo Pablo. Dijo en Efesios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. También dijo en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, dijo, «Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Y luego el apóstol Pablo hizo una declaración que hemos citado muchas veces. Dijo así, «He aprendido esto». Dijo, «Este principio que quiero mostrarles», dijo, «He aprendido que todo lo puedo». Escuche esto. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». No dijo que podía hacer lo que fuera y todas las cosas. Dijo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». ¿Pablo siempre supo eso? No. ¿Sabe cómo aprendió esa lección? La aprendió de la misma forma que nosotros lo hacemos. Y la forma en que aprendemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece es al ser arrojados a situaciones imposibles donde sentimos la presión aplastante y la incapacidad absoluta y total, la incapacidad total para cambiar nuestras circunstancias y aprender. Aprender la lección de que cuando llegamos al límite soportable, podemos ir más allá del límite gracias a una fortaleza y a un gran poder divino, sobrenatural, que está al alcance de cada creyente. Aprendemos al ser arrojados hasta allá. Lo aprendemos solo de esa forma, porque si solo lo escucha de otra persona o lo lee en un libro, nunca sabrá ni tendrá una convicción sobre la capacidad de Cristo en su vida hasta que tenga que experimentar eso. Y así el apóstol Pablo, sabiendo exactamente lo que pasaba, y al examinar su vida y contar cómo Dios obraba en ella, ¿qué solía decir? Decía, hay un poder, hay una fuerza, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De vez en cuando alguien malinterpreta este pasaje. Existe un límite en lo que podemos hacer. Ese límite se define claramente en este pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde viene la fuerza? Viene de la persona de Cristo en nuestra relación con Él. ¿Cuál es el límite? Aquí está el límite. Dios no nos fortalecerá a nosotros para hacer algo que no sea la voluntad del Padre. Así que no nos empoderará ni nos fortalecerá para hacer algo que no sea su voluntad. Entonces, ¿qué hace? Todo lo que Dios le diga que haga, ya sea en su ocupación o si lo llamó para cierto empleo, y cierto tipo de trabajo, que puede ser muy difícil, si lo ha puesto ahí, Él lo capacitará, lo fortalecerá y equipará para hacer toda y cada cosa, Dios le permitirá hacerlo. Ahora escuche bien, por eso, salir corriendo de una situación difícil nunca, nunca, nunca es aceptable para el Hijo de Dios. Es una confesión al mundo de que nuestro Salvador es incapaz. Permítame aclararle algo aquí. Nunca le diría eso a una persona que vive en una situación en la que su vida ha sido amenazada por alguien debido a algún tipo de abuso físico. Esa situación es una excepción. Debe haber alguna excepción ahí. De lo que hablo es de dificultades, apuros, pruebas, tribulaciones. No nos gusta cómo nos tratan, no nos gusta cómo van las cosas. Y a veces a una persona, por ejemplo, en un trabajo que lleva mucho tiempo en la misma empresa, la pasan por alto en los aumentos y ascensos, y el trabajo se lo dan a alguien que está menos calificado. Él no gana tanto como usted, no lleva ahí tanto tiempo como usted, y a usted lo pasan por alto. Y usted dice, ¿por qué debería seguir aquí? ¿De dónde tomo fuerza y poder para estar entusiasmado con mi empleo cuando me tratan tan mal? Esa es la clase de situación de la que no huye porque lo maltrataron. Escuche, quisiera que veamos esto. Fíjese en 2 de Corintios 12. Quisiera que se fije en un conflicto, lo que parece un conflicto aquí. Recordarán que Pablo dijo en Efesios capítulo 1 o en Efesios capítulo 6, dijo, fortaleceos en el Señor. Y le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Parece una contradicción. Por un lado dice, fortaleceos en el Señor. Por otro lado dice en 2 de Corintios capítulo 12, vea esto. Dice en el versículo 5, de tal hombre, hablando de sí mismo, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dice, ¿quieren saber de qué me glorío? Me glorío en mis debilidades. Mire el versículo 9, dijo que descubrió que la gracia de Dios le era suficiente, y volvió a decir en el versículo 9, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el versículo 10 dice, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué clase de doble discurso es ese? Un momento, Pablo. Por un lado, mandas esto: fortaleceos en el Señor. Por otro lado, dices: me complace ser débil. Eso parece no tener sentido hasta que lo entienda. Pablo dice esto. Dice: he descubierto esto, es lo más sorprendente. Yo he descubierto que cuando soy débil, y soy más débil, y más débil, y más débil, más débil, más débil, y más débil, dice, cuando estoy en mis momentos más débiles, dice, he descubierto esto, que es en esos momentos cuando siento la mayor descarga de esta sobrenatural energía divina, ya sea intelectualmente, ya sea emocional, moral, espiritual o físicamente. Dice así: en ese momento más débil de mi vida, ahí recibo la mayor descarga del poder de Dios que obra en mi vida. Esto es lo que he descubierto. Descubrí que, en vez de despreciar la debilidad y sentirme fuera de control e incapaz, lo cual no nos gusta, no nos gusta perder el control, nadie quiere sentirse incapaz, no nos gusta la debilidad, no me gusta, al igual que a nadie le gusta. Pero vea lo que Pablo descubrió. Dice: descubrí esto. Si estoy dispuesto a experimentar gran debilidad, podré experimentar gran fortaleza. Vea esto. Mire bien, si me escucha, diga amén. En la medida, escuche esto, en la medida que estoy dispuesto a ser débil, en la misma medida estoy dispuesto a sentirme fuerte. Lo cual dice que debo lidiar con el orgullo, porque mire, a nadie le gusta admitir, soy débil, soy frágil. El mundo actual dice, sé fuerte, sé hermoso, sé guapo, sé rico, sé todas estas cosas. ¿Sabe qué dice Dios? Sé pobre de espíritu, sé débil, sé humilde. Y el mundo odia eso, no lo soporta. Desprecia la debilidad. ¿Sabe qué dice Dios? Me encanta. Bien, sinceramente no me gusta mucho, y a usted tampoco, si es sincero. No nos gusta sentirnos débiles, sin control e impotentes. Pero cuando todos aprendemos que en esos momentos más débiles, cuando no podemos, no hay control, no podemos hacer nada al respecto, ahí es cuando Dios es libre de hacer su mayor obra para empoderarnos y fortalecernos. Ahí es donde nos preparamos mejor y estamos más capacitados para sufrir, experimentar y hacer, no importa cuál sea la prueba. Podemos pasarla sin una cara triste, sin sentir lástima, sin quejarnos, protestar y gruñir, aunque a veces queremos hacerlo. Pero Él dice, no importa lo que pase, hay poder y fuerza disponibles para los hijos de Dios. Si alguien más hubiera dicho eso en la Biblia en algún lugar y no nos hubiera causado una gran impresión, quizá habríamos dicho esto y aquello acerca de él. Pero no podemos decir eso del apóstol Pablo, porque es un hombre que lo experimentó. Bien, si piensa en el carácter y la naturaleza de esta fuerza que Dios da, mire, aquí dice que la fuerza que nos da a todos nosotros en cualquier situación es supereminente. Es supereminente. Un problema es que nosotros, como sea, no creemos que Dios nos ame bastante, o que esté interesado en usted como estudiante en el aula o en su trabajo, lo bastante interesado, digo, para centrar su atención divina en sus circunstancias y brindarle lo que necesita en ese momento, este día, el siguiente, la otra semana, el otro mes o año, y cuidarlo en esa situación. Pensamos, Dios, ¿por qué? Y mire, esta es la promesa de Dios. Mi Dios suplirá, ¿qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Mire, una de las riquezas de la gracia de Dios para nosotros es el poder y la fuerza para vivir, enfrentar, soportar, sobrevivir y hacerlo en victoria y triunfalmente. Dios no quiere que fracasemos en la vida cristiana, todos fallamos. Pero Él quiere que aprendamos verdades, que sepamos pasar por dificultades. Y como dijimos, lo aprendemos al ser arrojados a ello. La mayoría solo quiere que les den un libro, que les den un pasaje, que predique un sermón y ya. No, no es así. Porque he descubierto en mi vida muchas verdades que aprendí pensando, bien, ya la tengo. Y luego el Señor me pone una gran prueba en el camino y digo, no, No la memoricé. Pensé que lo había hecho. No. Lo que hice fue oírla y la entendí y la creí, pero no la aprendí. ¿Cómo la aprendo? Al ser arrojado al fuego. Así se aprende. Y verán, las personas que evitan el fuego y tratan de eludir el valle no quieren sentirse débiles. Así es. Y estoy de acuerdo en que está totalmente en contra de todo lo que la naturaleza humana clama. La naturaleza humana clama por ser fuerte. La naturaleza humana clama que es valiente, siempre clama que está preparada, lista, que es capaz e idónea para afrontar cada situación. Dios dice, ¿quieres saber cómo hacerlo? Te diré cómo. Hazte débil. Sé totalmente impotente, dependiente de mí, así experimentarás la mayor fortaleza. Él lo llamó supereminente poder. Acompáñame a Efesios capítulo 1. Cuando Pablo escribió allí para que oraran a los cristianos de Éfeso, esto es lo que pidió en su oración. Efesios capítulo 1 dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y dice, aquí está otra parte de mi oración por ustedes. Dice, quiero que experimenten y conozcan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Sabe lo que dice? Dice, el poder de Dios Todopoderoso, la fuerza que Él pone a su disposición de sus hijos es supereminente. ¿Sabe qué dice eso? Que Satanás no puede arrojar nada en su camino con todo su poder satánico que iguale, escuche bien, Satanás no puede poner nada en su camino con todo su poder satánico que iguale el sobrenatural y divino poder disponible para el creyente en la persona de Jesucristo. Su poder ni siquiera se puede comparar. Este es un poder supereminente. Además, está disponible para todos y cada uno de los creyentes. Se trata de un don de Dios. Cuando recibió a Cristo, lo obtuvo. Y viene de una forma muy sencilla. Viene mediante la introducción, mediante la confesión, el reconocimiento, y aquí es donde creo debemos formularnos la pregunta. ¿Sé cómo liberar este poder y esta fuerza en mi vida cuando enfrento esto? Y la respuesta es sí, es simple. Él no lo hizo complejo porque quería que todos lo entendiéramos y que todos lo experimentáramos en nuestra vida. Y esto es lo que dice. Debemos entenderlo. ¿Cómo puedo liberar esta fuerza y poder en mi vida? Al reconocer que estoy absoluta y totalmente indefenso. Dios, si no lo haces, no funcionará. Hazlo, Señor, yo no puedo. La confesión y el reconocimiento de mi debilidad e impotencia, y no nos gusta hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a un amigo, me siento tan débil, indefenso y totalmente fuera de control? No hay nada que pueda hacer en mi situación, nada. ¿Ha estado dispuesto a humillarse y reconocerlo ante alguien o quiere guardar las apariencias? Yo puedo, lo tengo bajo control. Eso es arrogancia y orgullo y ninguna bendición viene de eso. Vea lo que dijo Pablo, soy débil, cuando vine a predicar, vine a vosotros con debilidad, miedo y temblor. ¿Ha estado dispuesto a decirle a alguien, me siento tan débil y tan incapaz? Mire, escuche bien ahora, ¿puede decirle eso a Dios en privado? Aunque actúa de otra forma en público y no funcionará. Creo que debe decirle a alguien, es decir, creo que hay un requisito que consiste en humillarnos y decir, soy incapaz, soy débil, Dios, no puedo. Y les diré que no estaría aquí ni un solo domingo si creyera que tengo todo bajo control. No me verían entrar por esa puerta y le diré por qué. Porque me siento como el apóstol Pablo cada vez que estoy aquí. Es miedo, debilidad y temblor. Porque estoy seguro de que en algún punto de mi vida salí pensando que tenía todo bajo control y el Señor me abofeteó fuertemente. Y le doy gracias a Dios. Escuche, debilidad, mire, para el Hijo de Dios que crece, la debilidad está invitada. Entendemos el poder de la debilidad. Entendemos el poder de la humildad. No me refiero a una falsa humildad. Hablo de depender realmente de Él, de reconocer nuestra debilidad y decirle, Dios, yo dependo de ti, no puedo solo, si no lo haces, no sucederá. Y en tercer lugar, creer que Él hará lo que dijo. Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuándo? Cuando lo necesito. ¿Cuánto tiempo? El que necesite. Todo lo que Dios haga que sea menos que eso, o inoportuno o sin sintonía con mi necesidad, ese no es Dios. No sé ustedes, pero les digo que he probado ambas formas y la primera no funciona. No puede hacerlo con sus fuerzas y sobrevivir. Pero hay una forma mejor. Si quiere enriquecer su comprensión de los caminos de Dios, si quiere que su fe en el poder de Dios sea más fuerte, y si quiere verse sorprendido al experimentar el amor de Dios, la forma de hacerlo es reconocer su debilidad e impotencia y arrojarse sobre Dios, descansar en Él y confiar en que Él le dará a Él y a través de usted todo lo que necesite en este momento de su vida. Y escuche, cualquiera que sea su circunstancia, le puedo asegurar esto rotundamente. Jesucristo, el Hijo de Dios, que es su Salvador, se ha confiado en Él como su Salvador personal, y quien habita en su interior, liberará todo el poder y la fuerza necesaria para que pueda enfrentar lo que sea en victoria, triunfalmente, con gran gozo, hasta el final.